Bueno, estamos en Bedia, estamos en el Club Alumni, actividad de la RENAMA, lanzamiento, podemos decir, público de la RENAMA, del trabajo de la RENAMA en Bedia, con sala llena, y donde se presentaron tanto cuestiones institucionales y de trabajo organizacional de la RENAMA como experiencias concretas y también aspectos productivos, agronómicos. Nos acompaña, bueno, somos bastantes, y corríjame si me olvido de alguien, Marcela Calderón de Baigorrita, Daniela Rumi, Pablo Arguilla y Sonia López de Lincoln, Maxi Rocaro local, el ingeniero Damián Petovelo y productores Hernán Fanelli, Santiago Paulucci y Marcelo Calles. La pregunta para arrancar es, si bien ya la RENAMA es conocida a nivel nacional y regional, ¿cómo trabaja y cómo están articulando en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y cómo un productor quizás puede acercarse o empezar a ver qué es la RENAMA? Buenas noches. En Lincoln estamos haciendo recorridas que son abiertas y gratuitas cada 3 o 4 meses. Así que todo aquel que se quiere acercar, abrimos nuestras tranqueras para mostrar nuestras experiencias y bueno, y para dialogar y para intercambiar saberes. Bien, la RENAMA habla de municipios y comunidades. ¿A qué se refieren con comunidades y cómo son que las comunidades participan de la RENAMA? Porque en la RENAMA está integrada por una parte por municipios. Actualmente hay 13 municipios que están adheridos a la RENAMA, que un poco se compromete el municipio a fomentar la agroecología. Y después hay distintos grupos de productores, grupos de personas que se vecinos autoconvocados. Por eso es también la parte de comunidades. También hay universidades, como la Universidad de La Plata, de Rosario. Y por supuesto, actualmente hay 29 grupos de productores que suman unas 85.000 hectáreas. Casi todos estos productores no están en la zona de exclusión, por lo que se habla de que realmente les está yendo bien de esta manera de producir. Durante la charla, Sonia abordó unas cuestiones vinculadas quizás a legislación, política pública. Maxi en el inicio hablaba de quizás la zona de exclusión es un disparador para pensar la agroecología. ¿Cuál es el panorama en lo legislativo institucional y cuál es el que se hace falta? ¿Cuál es el que hay que construir todavía para que la agroecología siga avanzando, no solamente a nivel comunitario, sino también a nivel institucional? Bueno, buenas noches. Muy interesante el planteo que vos haces respecto de legislar sobre estos derechos que hay que proteger, que es el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano. Particularmente te podemos contar nuestra experiencia en Lincoln. Hemos tenido la presentación de un proyecto de ordenanza sobre regulación de agroquímicos que habla esto del radio de exclusión. Está en tratamiento todavía. Y ahora estamos trabajando en un proyecto de ordenanza de fomento a la agroecología. Justamente un poco tiene que ver con esto de fomentar las prácticas agroecológicas y también lo que se produce desde esas prácticas. Sería un poco poner en juego estas cuestiones de los derechos plasmados en la realidad. Hasta ahí, y bueno, y después con relación a nivel macro, podemos saber que esto responde a una agenda global, la agenda de 2030, habrán escuchado ustedes hablar, en la que bueno, se trata especialmente la cuestión de sociedades y de comunidades sustentables y también tiene que ver con una serie de normativa que emana no solamente desde nuestra constitución, sino tratados también internacionales y que se van plasmando en diferentes cuerpos normativos, desde nación a provincia, y que hace a la protección de este tipo de derechos que estamos hablando. Hasta ahí es lo que te podemos contar. Bien, Daniela, vos te presentaste como más viniendo de las ciencias sociales, mencionaste vínculo con ferias locales, con el programa Pro Huerta, con productores quizás más intensivos. ¿Cuál es la dimensión social que se genera, en los tejidos urbanos con toda esta movida agroecológica, de alguna manera, saliendo un poco de lo que es lo extensivo, que son los productores que están fuera de la franja? Digamos, ¿cómo trabajan y qué experiencia están teniendo en Lincoln ustedes? Claro, como vos lo comentás, que la agroecología abarca varias dimensiones, dentro de ella lo social, implica un cambio de conciencia, un cambio de vida en lo profundo, más allá de que se quiera producir o no agroecológicamente. Yo en lo particular me dedico a la docencia en ciencias naturales y la idea de que la agroecología se institucionalice, que como un contenido curricular realmente se pueda abordar desde las escuelas, desde los más chicos, desde los jóvenes, y a partir también de llevar la agroecología con un cambio de conciencia como consumidor. Lo que estamos viendo desde los radios urbanos es el cambio de conciencia del consumidor que valora y que ya conoce el valor nutritivo de los alimentos producidos de esta manera. Como decía Sonia, está informándose más sobre sus derechos a tener una vida sana y conservar su salud. Bien, nos metemos un poco en la parte productiva antes de pasar con los productores, por ahí con el ingeniero, con Damián. Vos hablaste de que no hay recetas, sino que hay principios, criterios. ¿Podrías explicarnos bien sencillo cuáles son esos criterios que cualquier productor agroecológico que quiere ir hacia la agroecología debería tener en cuenta para pensar un planteo productivo? Sí, claro, buenas noches. Como hablábamos, la idea es comprender este concepto de que el suelo es un organismo vivo y a partir de él construir. Hay cuatro procesos dentro del ecosistema en los cuales tomamos en cuenta y sugerimos que se tomen en cuenta, y los cuatro abordados de la misma manera, a tener en cuenta ciclo del agua, ciclo de los nutrientes o de los minerales, flujo de energía y dinámica de comunidades biológicas. Teniendo en cuenta el funcionamiento de esos cuatro procesos, que todos contienen al suelo como un organismo vivo, podemos construir y podemos desarrollar modelos productivos y de vida acordes a las comunidades. Esos son los procesos. Decíamos, no tiene recetas, porque no todo es igual, y porque no todos los biomas son iguales, y no todas las situaciones dentro de un bioma son las mismas. Entonces no podés abordar con una receta algo que es diferente. Digamos, salimos del terreno de la receta para entrar en procesos y comprender cómo funciona, y a partir de ello tratar de intervenir sintiéndonos parte del sistema, no queriendo dominarlo. Esos son los conceptos básicos. Bien, pasó con los productores que tengo a mi derecha, y después voy cerrando con algunos conocidos. Una pregunta interesante de un productor médico, como que apuntaba a los números, y Hernán tiró algunos números en la producción de leche y animal. Contamos cómo es tu planteo productivo, ¿qué indicadores, qué resultados estás teniendo con esta producción agroecológica en tu campo? Bueno, en el planteo productivo del tambo, básicamente es un tambo pastoril con suplementación estratégica en algún momento del año. Lo que uno busca es que el sistema, ver el sistema en su conjunto. Y un poco como decía Damián, estamos hablando del suelo, las pasturas que tenemos sobre ese suelo, el tipo de animal que vamos a incorporar para aprovechar ese pasto y producir leche, y todo el ambiente, incluso tenernos en cuenta nosotros y la gente que está trabajando en todo ese proceso para... a través del manejo lograr una producción como es la producción láctea, y en función de eso hemos ido incorporando esto de la agroecología, hemos ido llevando un tipo de animal en la producción láctea que nos permita adecuar mejor la producción a un sistema pastoril donde uno hace las reservas dentro del mismo campo, se dan reservas de rollo, de silo, y se compra algo de grano para balancear en algún momento del año la dieta de los animales, y buscamos producir en forma sustentable y tratar de tener un alimento que va a ser la leche lo más... orgánico, podemos llamarle, posible, que sea un alimento real que tenga una buena nutrición y no pensar en altas producciones a veces por vaca, que eso se hace a costa de otros insumos que no sabemos qué estamos trayendo adentro de nuestro propio sistema en cuanto que no lo estamos produciendo nosotros. Bien, la cuestión de agroecología la plantean como algo más allá de lo productivo, ¿no? Por lo que veo muchos incluso sí, viven correcto. En el campo o necesariamente tienen que estar cercanos al campo, y tanto Santiago como Marcelo contaron cómo fue esta, que hubo situaciones o momentos en los cuales, más allá de cambiar el modelo productivo, la forma de trabajar, cambiaron su forma de ver la vida sobre eso. Estaría bueno que nos compartan, ¿no? Cuáles fueron esos momentos claves en los cuales hicieron un clic y empezaron a querer investigar, indagar, y hoy estaban acá dando testimonio y experiencia de lo que hacen. Bueno, buenas noches. Yo particularmente, una de las cosas que me movieron hacia la agroecología fue la salud. Tengo familiares que han muerto de cáncer viviendo en zonas rurales, donde teóricamente viviendo en el campo gozaban de buena salud, y eso no fue así. Y después tengo familiares muy directos, sobrinos, que con muy corta edad tienen trastornos alimenticios, y eso me movilizó a tratar de vivir en un ambiente más sano, y justamente en mi ambiente de trabajo. Entonces la agroecología creo que es el paso ideal para lograr ese ambiente de trabajo. Y Santiago, contanos tu experiencia. Bueno, mirá, si bien mi experiencia surge a partir de descubrir algo que puedo producir económicamente algo más rentable, también después fui descubriendo otras cosas, ¿no es cierto? Como ser descubrir de que sin aplicar, al momento de dejar de aplicar los agroquímicos, otras especies que no la uso justamente para la razón forrajera, sino que para mi alimentación, como un monte de durazno, como un parral, como en otro momento tenía que vivir permanentemente aplicándole fungicidas y demás. Desde el momento que dejé de actuar con todo lo sintético, esas plantas lo cobraron en salud y en producción. Ahí ya me doy cuenta, hay una forma de transmitir, ¿no es cierto? Una forma de transmitir el cambio hacia el bien común. Si le pude hacer bien a mis plantas, también le puedo hacer bien al vecino. También le puedo hacer bien a mis animales. ¿No es cierto? Porque si mis animales van a la faena y están desarrollados mediante un sistema que está impregnado de veneno, lo que hago también es ser cómplice de un mal vivir de los demás. Así que una de las cosas que realmente me gratifica es que lograr producir algo que le hago bien a los demás, y después fundamentalmente algo que me reporta, lo fundamental es lo primero, lo secundario es que me reporta lo económico, me es favorable.